Mafioso letraficante, implantando respeto. Sigan dándome poder, ustedes nunca llegarán a mi nivel. Con tus propios ojos vas a ver cómo te voy a detener. Los tímpanos no se te van a sostener y te van a explotar en sangre cuando escuches a tu rey. Sigan dándome poder, ustedes nunca llegarán a mi nivel. Con tus propios ojos vas a ver cómo te voy a detener. Los tímpanos no se te van a sostener y van a explotar en sangre cuando escuches a tu rey. Que bola contigo, chamaco, no te haga más el guapo. Delante de todo mira como con navaja tu chaleco rajo. Deja de mencionar mi nombre así con ansiedad. Te falló el misil que me tiraste, vino con dificultad. Llegó mi turno de apuntar y en tu propia sangre te vas a atorar. La pata por culo gases te voy a sacar y luego hago atrocidades en tu cara con cuchillas de afeitar. Estoy invicto en este juego, yo no soy ningún pionero. Llevo años de experiencia y nunca he perdido un duelo. En gravitación punto con tú no eres nadie. Tú eres como una simple palomita que está en el aire. Y como paloma en el aire no es de nadie. Bájate mejor del viaje que vine a tumbarte. Deja que saque los buchones de los casilleros. La letra de nuestro corillo subirán en el mundo entero. Sigan dándome poder, ustedes nunca llegarán a mi nivel. Con tus propios ojos vas a ver cómo te voy a detener. Los tímpanos no se te van a sostener y se van a explotar en sangre cuando escuches a tu rey. Sigan dándome poder, ustedes nunca llegarán a mi nivel. Con tus propios ojos vas a ver cómo te voy a detener. Los tímpanos no se te van a sostener y se van a explotar en sangre cuando escuches a tu rey. Yo, aquí la pesadilla soy yo y todos ustedes yo los torturo. Los mato uno por uno en cuestiones de segundo. Lo que yo traigo es bien profundo, no me malentienda. Si quieres letra, aquí las tienes pa' que aprenda. De nadie me recuesto, si no te caigo bien, tírame algo fino. Como lo mides el cuento, a mí no vengas a meterme feca. Dices que tienes carro y seguro no sabes montar ni una bicicleta. En estas olimpiadas, yo soy el que me llevo la medalla. Junto con mis panas, prendemos la antorcha al final de la montaña. Brindamos con champaña, enrolamos unos blones de kipi y empantamos a las pirañas. Sigan dándome poder, ustedes nunca llegarán a mi nivel. Con tus propios ojos vas a ver cómo te voy a detener. Los tímpanos no se te van a sostener y se van a explotar en sangre cuando escuches a tu rey. Sigan dándome poder, ustedes nunca llegarán a mi nivel. Con tus propios ojos vas a ver cómo te voy a detener. Los tímpanos no se te van a sostener y se van a explotar en sangre cuando escuches a tu rey. Mafia, mafia, mafia, mafia, mafia. Wow.